Entonces se denuncia, se ven los movimientos de tierra muy, muy fuertes, entrada y salida de camiones, porque hay que recalcar que estas canteras tienen un movimiento de suelo y un movimiento de camiones de entrada, ingreso y salida que es muy, muy, realmente muy fuerte, muy, se nota muy mucho. Y entonces nosotros como las integrantes de la Asamblea Sierras Chicas Sin Canteras estamos intentando conocer cuál es la información que se tiene sobre esta en particular, el gato, pero básicamente si cuenta con estudio de impacto ambiental, si se hizo audiencia pública, por qué se reactivó esa cantera, si ya estaba funcionando y lo que es una extensión de lo que ya estaba ocurriendo. Pero lo que nos preocupa a nosotros es que seguimos en Sierras Chicas sin ocuparnos, sin que los estados municipales y comunales se ocupen de establecer si la capacidad de acogida de nuestro territorio ya está excedida en materia de canteras, de emprendimientos inmobiliarios, etcétera. Es decir, si existe la posibilidad de realizar un estudio de impacto ambiental sinérgico que nos permita ver cada una de estos emprendimientos públicos y privados, pero en su totalidad, porque lo que está ocurriendo es que se están haciendo estudios de impacto ambiental individuales, y si uno analiza ese estudio de impacto individual, tal vez el resultado de ese estudio da que en ese lugar se puede realizar esa actividad, pero lo que nosotros vemos es que son tantos los emprendimientos que están impactando sobre nuestro territorio que claramente la consecuencia es la falta de agua, ¿no? Uh-huh. Consecuencia que la hemos sufrido muy fuertemente a lo largo de este verano, Juan. Sí, me gustaría que repasemos el tiempo verbal. La estamos sufriendo. La estamos, perdón. Y eso claro, y eso es muy posible que empeore, ¿no? Siempre las organizaciones, los ambientalistas traemos malas noticias, pero en realidad es un signo de alerta esto, ¿no? Es decir, esto va a empeorar, no va a mejorar. Se cree que con obras públicas, como por ejemplo el acueducto Sierras Chicas Norte o el acueducto del Paraná, esto se soluciona y no es así. El maltrato que le estamos dando a las cuencas hídricas, a las cuencas madres, como dice el doctor Emmerich, es muy, muy, muy notable, se nota mucho ya, y eso implica o podría estar implicando que ya excedimos nuestra capacidad de acogida. Dato este que hay que indagar, que es necesario indagar, es primordial saber cuál es nuestra capacidad hoy para todas estas actividades humanas en nuestro territorio, y no se está haciendo, o mejor dicho, se está esquivando, ¿no? Sí, hablando de esquivar, Juan, cuando uno habla, y nos toca hacerlo por una cuestión informativa, con distintos intendentes o responsables políticos, simplifican la cuestión hídrica a la falta de lluvia, a una cuestión ambiental que, bueno, no está lloviendo lo suficiente. Alguna especie de sequía. Claro. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros vivimos en una zona semiárida, ¿no? Con escasas lluvias. Es decir, que ahora se ha impuesto desde lo simbólico esto de la sequía. Es verdad que no ha llovido lo mismo, que tenemos un déficit hídrico, eso es cierto, pero también es cierto que nosotros estamos en las peores condiciones para recibir ese estrés hídrico, ¿no? Esa es la parte de la verdad que omiten decir. Claro. Es decir, es verdad que hay un cambio climático, que ha llovido menos de lo que suele llover, pero lo cierto es que nuestras reservas, nuestras cuencas hídricas están en una pésima condición para recibir ese cambio climático, esa falta de lluvia, ¿no? Si nosotros hubiéramos cuidado nuestras cuencas, el problema sería de una envergadura mucho menor, casi no se sentiría. Por el contrario, hoy tenemos poblaciones enteras sin agua durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí ya empieza a jugar lo que nosotros siempre decimos, la afectación del derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas, ¿no? Lo cual es muy grave. Yo creo que también esa es otra parte de la verdad que se omite, ¿no? Que haya poblaciones sin agua durante tanto tiempo y que encima la perspectiva sea mala, porque hay que recordar que ahora viene el invierno, que es la etapa en donde, es decir, estamos cerca del invierno, va a llegar el invierno, y es la etapa en donde nosotros tenemos menos lluvias aún. Es decir, nuestro régimen hídrico es estival en su gran mayoría, ¿no? O sea que ha llovido poco en el verano y además viene el invierno, lo cual nos muestra un panorama bastante sombrío, ¿no? Juan, a ver, se habla desde hace un tiempo ya que la intención de la provincia, el gobierno provincial, sería en el camino ese 154 transformarlo en una autovía. Que hay sospecha de que esto puede llegar a ser así con todo lo que eso implica, ¿no? No tenemos ninguna duda de que el gobierno de la provincia quiere poner cemento en cualquier parte en donde ese negocio fructifique. Eso está claro. Así que claramente las poblaciones están muy alertas con estas autovías de Punilla, Ecocidas y de Barabachasca. Pensé que sospechemos que eso va a ocurrir también en esta zona. Está arraigada casi en una actitud permanente del gobierno de la provincia de cementar todo lo que pueda la provincia de Córdoba, ¿no? Y nuestras sierras y nuestros valles. Entonces, claramente eso es una sospecha que a nosotros nos preocupa, porque estos ensanchamientos de caminos después terminan siendo prebendarios de empresas constructoras que, vuelvo a insistir, ponen cemento porque supuestamente hay que pasar rápido por ahí, ¿no? Entonces, bueno, desde la Asamblea Sierras Chicas de Sincantera venimos alertando sobre estas cuestiones, venimos tratando de concientizar a las poblaciones también, porque las poblaciones son las que tienen que reclamar, somos las que tenemos que reclamar abiertamente que este no es un modelo interesante que nos permita la subsistencia a nosotros y a las restantes especies que habitan con nosotros este territorio, ¿no? Juan, ¿cómo andás? Nico Piña te saluda. Consultarte, parece una pregunta bastante simple, pero también desde este lado de la comunicación, quizás creemos que en la simpleza por ahí de la respuesta a las preguntas, que es lo que subyace a las problemáticas, muchas veces está la respuesta y lo que hay que discutir. Se supone que, para estas actividades, digamos, de explotación de nuestros recursos naturales, se necesita cierta aprobación, ¿no? Desde el lado municipal, desde el lado provincial, hasta a nivel nacional también. Y es preguntarte qué pasa con los estados que permiten, digamos, y que firman por un tema económico estas explotaciones de recursos naturales que afectan, como te decía recién, estos recursos naturales, como son las cuencas hídricas, estas fábricas de agua, por decirlo así, como lo decías vos también, que son nuestras sierras. Y preguntarte vos como abogado también qué herramientas por ahí legales, además de la lucha, ¿no? que hay que dar, pero qué herramientas legales se pueden utilizar para frenar un poco esto. Los estados comunales y municipales tienen herramientas muy simples, que son las leyes ambientales que tiene la provincia, ¿no? Es decir, no las respuestas a los pedidos de factibilidad de ubicación de estos emprendimientos públicos y privados tiene que ser un lacónico, no se puede porque es zona roja, protegida por la ley 26.331, y entonces acuda o a las instancias que deba recurrir. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que es la Secretaría de Ambiente la que finalmente resuelve si estos emprendimientos tienen factibilidad, en el sentido de que sus estudios de impacto ambiental nos garantizan a la población que no se van a quedar con el agua, que no van a afectar el bosque nativo, etcétera. Pero los municipios, por algún motivo que no sabemos cuál es, los municipios y comunas son remisos a responder de esta manera, ¿no? Que no involucra ninguna consecuencia económica para el municipio o comuna, porque no podría haber, por parte de un emprendedor inmobiliario, pues vamos a ponerle un nombre, una acción de daños y perjuicios contra el municipio, que finalmente es contra todos los vecinos, ¿no? Uh-huh. Porque es la respuesta legal que hay que dar, ¿no? Claramente, sobre todo teniendo en cuenta que después del 2015, todos los municipios y comunas se apuraron a establecer ordenanzas de parar los emprendimientos públicos y privados hasta que algún estudio nos indique que el territorio puede volver a crecer, pero nunca se hicieron esos estudios. Entonces, hay muchas herramientas de las que podrían asirse quienes son funcionarios públicos, pero bueno, por algún motivo no lo están haciendo, y entonces esa prefactibilidad que otorgan es el primer gran camino y gran paso que estos emprendimientos públicos y privados tienen en sus manos para empujar más arriba las autorizaciones definitivas de ambiente para instalar estas actividades, ¿no? Y hay una cosa más que es interesante recalcar, es que desde hace mucho tiempo nosotros hemos descubierto que estos estudios de impacto ambiental, hechos por ciertos consultores ambientales, están hechos a medida de los empresarios, es decir, que no consultan verdaderamente los impactos sobre la salud y la vida que dichos emprendimientos van a tener sobre las poblaciones, no solo sobre los seres humanos, sobre, como decía Atahualpa Yupanqui, sobre hombres, bichos y plantas, sino que además están hechos a medida, son estudios de impacto ambiental target que el Estado provincial, en este caso, no los puede conjurar, es decir, o no se da cuenta o no quiere darse cuenta, ¿no? Y eso es un peligro, realmente. Nosotros hemos visto infinidad de estudios de impacto ambiental que son muy, muy malos, de muy baja calidad, y ustedes imagínense que esa pieza es elementalísima, es vital para que las poblaciones tengamos al resguardo nuestra vida y nuestra salud, ¿no? Porque en esos estudios de impacto ambiental se demuestran cómo se van a mitigar esos impactos sobre efectivamente la salud y la vida. Y entonces, como son muy malos, son hechos, se copian y se pegan. Nosotros, por ejemplo, tenemos estudios de impacto ambiental en Río Ceballos de canteras, en donde, por ejemplo, el consultor ambiental dice que en Río Ceballos hay 6 escuelas públicas. O sea, han copiado y pegado. Lo han copiado y pegado de otro lugar, porque acá no hay ese número de escuelas. Solo comprendiendo que se cortó y se pegó, se puede entender ese error, ¿no? O números de poblaciones que no existen. Bueno, eso, por eso decía, son de muy mal nivel y no garantizan a las poblaciones ninguna. Pero fundamentalmente a mí me parece que lo que hay que evocar es que las poblaciones ya en Sierras Chicas necesitamos un estudio de impacto ambiental sinérgico, en donde todos estos emprendimientos estén involucrados para ver si nosotros podemos seguir dando, por ejemplo, a la obra pública del gobernador Schiaretti, nuestras piedras de nuestra montaña. Porque esto es lo que está pasando, los camiones bajan porque hay, como hablábamos recién de las autovías, se está cementando el territorio y necesitan de esos bienes comunes para esas obras públicas. Entonces nosotros tenemos que analizar desde el corredor de Sierras Chicas si nosotros ya estamos, si no estamos excedidos en esa posibilidad, lejos de lo cual estamos ya afectando la salud y la vida de las personas, ¿no? Vale. Juan, gracias como siempre por la claridad, por charlar un ratito con nosotros y nada, como siempre la vamos a seguir en cualquier momento. Les agradezco muchísimo, les mando un gran abrazo. Hasta ahí la palabra de Juan Smith, abogado, hablando un poquito de lo que tiene que ver con el tema ambiental y esta explotación del escombrero del ex cantero El Gato. Uh-huh. Bueno, ahí hablaba, ¿no? Y la pregunta que se hacía, si da la capacidad todavía para seguir entregándole piedras de nuestras montañas al gobierno para la construcción de autovías demás. Juan Smith, perteneciente a la Asamblea Sierras Chicas Sin Canteras. Ahí, bueno, la duda que siempre da,